Muy buenos días a la audiencia del informativo Farco. En el día de ayer, Radio Tortuga conversó con el vecino de Dique Chico, de la provincia de Córdoba, Fabio Palaoro, denunciando que productores estaban fumigando los campos sin aviso previo. Fue así que productores agrícolas de la comuna de Dique Chico se encontraban fumigando los campos bajo la presencia y el control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, el agente fiscalizador Mariano Hevi y tres móviles de la Policía de Córdoba para que puedan realizar su trabajo sin ningún tipo de intervención de vecinos y vecinas autoconvocadas que estaban tomando registro fotográfico de esta práctica tan nociva para la salud de la población. Y en este momento el lote de la entrada de Dique Chico están realizando una fumigación. Está presente el Ministerio de Producción de la provincia y hay tres móviles de policía y con 15 efectivos vinieron a controlar que la fumigación se realice sin intervención de los vecinos, porque en realidad no nos dieron las 48 horas de aviso ni a la comuna ni a los vecinos interesados de esta fumigación. Entonces estamos tomando registro para poder presentar las denuncias correspondientes, digamos. Este lote está en la entrada de Dique Chico, es decir, que las casas más próximas están a 20 metros allá. Y presentaron no solo recetas para fitosanitaria para este lugar, lote, sino para todos los campos que están alrededor del pueblo. Creemos que en este momento trajeron todos estos efectivos y todo este circo del Ministerio de Producción para aplicar todos los lotes que están alrededor del pueblo. En este momento esto está bajo una cautelar de la justicia, donde la justicia va en contra de la resolución de la comuna que marcaba la zona de resguardo ambiental, que eran los 1000 metros del pueblo, de la escuela, y con una cautelar la justicia está tirando abajo esta resolución. Lo que sí le exige la justicia de los productores es que estén en toda la reglamentación de la ley provincial de fitosanitario, pero en este momento están en infracción porque ellos no dieron aviso de esta aplicación. Claro. No dieron aviso y las condiciones climáticas ahora en este momento no son las óptimas para realizar lo que exige la receta. Así que venimos a tomar registro para la denuncia. Reporto para el informativo Farco, Pilar Ferrari, de Radio Tortuga, 102.7, Altagracia.